Estereo Voces MX presenta Entre Colores, conducido por Betty Sam, Mara Aldrete y Tess Aldrete, quienes darán voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostraremos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores. Comenzamos. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Entre Colores. Yo soy Betty Sam, transmito desde el puerto de Veracruz y bueno, pues aquí estamos en un día más con este excelente programa, en este nuevo horario, en este nuevo día. Ya saben que siempre estamos pensando en poner lo mejor para ustedes, ahora miércoles 9 de la mañana, que seguramente será un excelente horario. Y bueno, pues como siempre tenemos a nuestras conductoras invitadas también, la doctora Tess Aldrete. Tess, buenos días. Hola, buenos días Betty, buenos días Mara, y aquí estamos ya listísimas para platicar con nuestros radioescuchas. Y la doctora Xiomara Aldrete. Mara, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días Tess, Betty. Espero que se encuentren bien. Aquí ya estamos con días lluviosos y tormentosos, pero bueno, dándole con todo. Y bueno, traemos un tema muy importante, algo de lo que muy poca gente habla y muy poca gente que no sabe ni que existen. ¿Y qué te parece, Mara? Porque ella fue la que nos propuso el tema de hoy. Si nos platicas, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Claro que sí. Pues bueno, este tema que realmente no se habla mucho y que es justamente de estos animales que son pues adiestrados y se ocupan mucho para el tema de gente con ciertas discapacidades, ¿no? Digo, tenemos muchos ejemplos como los perros, caballos y demás, ¿no? Pues bueno. Justamente eso, hablando en específicamente de los perritos, el que sí hay todavía socialmente mucho, pues no sé si sea discriminación, falta de conciencia o de conocimiento. Yo creo que gran parte es falta de conocimiento. Yo creo que como que mucha gente todavía no ha entendido esa parte de que los animales pueden ser un apoyo emocional para las personas. Como claro, decías tú hace rato, son los perros, los caballos, inclusive, claro, tú no andas con tu caballo para todos lados. Sí, no, pues hay lugares especiales. Pues ahí vas bien a tomar la equilibración. Es que no juegues, ¿no? Si no tenemos la cultura en México. No, ni la cultura ni el espacio, ¿no? No puedes decir, voy a viajar y necesito llevarme a mi caballo, ¿no? No, pues no. Pero con el perro sí. O sea, el caballo, por ejemplo, inclusive hay terapia con delfines, si no me equivoco. Pues sí, ni el delfín ya me vi con mi pecera. Sí. ¿No? Traigo mi pecera, señora. Su pecera está muy grande. Sí, pues es que si no, no cae mi delfín, ¿no? O sea, hay terapias con ellos, pero bueno, ahí tú vas a cierto lugar y tomas una terapia. A lo mejor si tienes suficiente dinero, porque los caballos son bastante caros, te compras tu caballo y lo tienes en cierto lugar, en tu rancho, en algún lado, y ahí vas y tomas tu terapia con él o vas a algún lugar donde la den. Ajá. Pero en el caso de los perritos, pues es onda de que el perro vive contigo. Sí. ¿No? Y lo necesitas todo el tiempo. Sí, porque hay diferentes tipos de adiestramiento y compañías de perros, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el de los invidentes se les conoce como perros lazarillos. Ajá. Y por ejemplo, para una asistencia emocional, pues sí son perros como tal de compañía. Yo creo que el lazarillo es como que el más conocido, ¿no? El que ya tiene mucho tiempo que ha sido un apoyo para los invidentes, y es como que el que alguno, la gente reconoce un poco más, ¿no? Sí, pero sí. Esto no quiere decir que puedan accesar a ciertos lugares. No. Aún siendo un lazarillo. Entonces, si en muchas ocasiones nos damos cuenta que somos un país que no está preparado, familiarizado, claro, sensibilizado para justo un lazarillo, que dices, es que literal, como te explico, que son mis ojos. Ajá. O sea, menos para animalitos que son de apoyo emocional, ¿no? O sea, ¿cómo es que vengo a comer y no puede entrar mi lazarillo y y cómo llego a la mesa, ¿no? Exacto, ¿no? Y vamos, ¿no? Que luego lo que ves es justo los otros comensales pensando en un restaurante. O sea, ¿cómo ponen sus benditas jetas, ¿no? Porque entró un perro al lugar, ¿no? ¿No? O sea, porque y la falsa creencia, ¿no? De que, ay, es que vaya a morder a los niños de aquí. Señora, el perro está más educado que sus hijos. Exacto. No, o sea, sí, o sea, literal. Exacto. O sea, más bien, aguas con el perro, aguas con sus hijos, ¿no? Fíjate que que yo llevo a lavar mi ropa, una lavandería, y luego llevo la cama de mi perrija, ¿no? Pues es una cama chiquita, ¿no? Y que es como un cojín, realmente, ¿no? Ajá. Entonces llego muy propia y se la doy y me dice la señora de la bandera, doctora, es que no lavamos ropa para perritos. Le dije, pues no es ropa, es su cama. Bueno, camas para perritos. Le digo, ¿cómo? ¿Por qué no? Y me dice, pues es que por higiene. Le dije, te garantizo que la ropa de los escuincles que traen aquí a lavar está más puerca y más contaminada que la cama de mi perrija. Dos, ajá, te garantizo que está más cuidada que tú y que yo, porque ella toma su spa cada 15 días. Tú dime cada cuándo vas al spa, ¿no? O sea, entonces te garantizo que está corre más riesgo la cama de mi niña aquí. O sea, y ya me puso cara de, bueno, que siéntese, señora, ¿no? Entonces, pero algo tan simple como lavar la camita de mi niña, ¿no? Ahora te digo, ¿no? Como bien dice Mara, ¿no? No vaya a morder a los niños de aquí. Pues sí, como te explico que sí está más educado que muchos, muchos de los moconetes. Pero además ese caso de la lavandería, perdón, pero es una real estupidez. Porque, vamos a suponer que, como tú dices, seguramente está más limpia que la ropa de los niños. Vamos a suponer, van a entrar al agua y van a entrar al detergente y todos van a salir limpios. ¿Cuál es el problema? Claro. Pero nada más para que veas. Algo tan sencillo como eso. Pues ahora imagínate en situaciones en las que, como bien dice Amara, ¿no? Entra al restaurante. ¿Eh? O sea, con tu lazarillo, ¿no? Claro, un tema de transporte. O sea, se han escuchado muchos casos, o sea, en el que no los dejan subirse al taxi, al autobús, para que los perros puedan abordar un avión, que justamente como son perros de asistencia emocional, pues deben ir arriba, no pueden ir dormidos en la cajuelita del avión, ¿no? O sea, tienen que ir en cabina. Porque, pues, obviamente es para evitar una crisis, ya sea emocional. Ya ven que hay perros también que cuando está baja insulina, también avisan y pues, todo. Pues, tienen que estar arriba. O los que dan la contención para la epilepsia. Ajá. O sea, hay perros, por ejemplo, que están justo preparado, iba a ser diseñado, ¿no? O sea, así ya lo vi, póngale el chip donde, ¿no? Aguántale esto, ¿no? Pero ¿sabes que están sí, o preparados? Sea, imagínate una persona con un ataque de ansiedad a bordo de un avión, y el perro en el equipaje. Sí, no, de hecho no se puede, y ahí sí, creo que es en el único lugar en el cual las aerolíneas sí tienen esa sensibilidad y ese código, porque a mí me ha tocado entregarle a pacientes míos justo la carta de que el perrito es de asistencia emocional y sin problema, ¿eh? O sea, nada más es pides la carta, obviamente con sus respectivos requisitos de que pues cuestiones clínicas y ya, los permite. Bueno, Sí, que tenga inclusive, todas sus vacunas y todo. ya hay líneas aéreas que te aceptan a los perritos arriba, aunque no sea De de asistencia. asistencia, sino porque tú no quieres que vaya abajo. Porque además, yo fíjate que, no sé, yo tengo un tema con eso. En alguna ocasión íbamos a viajar a una ciudad que está aquí a 1 hora. O sea, realmente está muy cerca y nos íbamos a ir en autobús. Y mi perro es muy pequeño, o sea, mi perro mide 50 centímetros, ¿no? Eso es lo que mide de alto mi perro, cuando mucho, creo que hasta menos. Entonces, o sea, nosotros queríamos llevarlo arriba, ¿no? En su correspondiente transportadora, obviamente, pues, Sí. y no nos lo quisieron permitir. Entonces, yo decidí no viajar, porque yo nada más de pensar a mi pobre perro metido abajo donde están las maletas, más de que es de esos de que le tienen miedo a todo y empiezan a temblar y a soltar pelito, y yo dije, no, me va a llegar calvo. O E sea, infartado. infartado, calvo e El tío va a infartado. llegar hiperventilando, va a ser eso, la ansiedad, ¿no? Imagínate. Y que venga el humano a darle ahora la asistencia La emocional. contención, yo voy a tener que dar contención al pobre, ¿no? Dije, imagínate, o sea, 1 hora metido entre maletas, y entonces yo Ay, pienso, no. imagínate los perros que viajan en el equipaje, en el avión, 10 horas. Ay, no, pobrecitos. Creo que los anestesian o los medio Sí, los duermen o duermen. los medio, Sí, los sí, ¿no? duermen y las aerolíneas tienen ahí disposiciones muy específicas de que, por ejemplo, la jaula tiene que tener una medida de alto Para que lo se pueda parar, ¿no? suficientemente amplia para que se pueda parar y lo suficientemente ancho para que pueda moverse. Ahí sí las aerolíneas sí les exigen. Ah, pero también así te cobran, ¿eh? Pero yo también he visto historias de terror de perros que se mueren en el avión, ¿eh? Sí, O entre que sea, se mueren y los pierden. Y que los sí, pierden, sí. imagínate, o sea, señores, fíjense que su perro no llegó. ¿Cómo que mi perro no llegó? Ay, no, Se fue en otro cállate. avión. No, anda en Berlín. Anda, O anda, sea, anda, te anda en pasa con las Francia. maletas, ¿no? O sea, llegas con la maleta y llegas y sale la tira y salen todas las maletas menos la tuya. Imagínate la angustia que empieza a salir todo menos tu perro. Sí, no. Sí, a uno le angustia, ¿no? Pues cuando no sale la maleta de la ropa, o sea, imagínate Sí, la del perro. imagínate que no sale el perro. O sea, si yo la es que fíjese que en la conexión, su perro en vez de volar a la Ciudad de México voló a Berlín, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? Como Sí, quiera que pero sea tu maleta, dices, bueno, son cosas, ¿no? Pero sí, tú. pero ya un Pero avión. tu perrijo, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, en las aerolíneas, bueno, sí tienen estas facultades, ya tienen como esta sensibilidad, ¿no? Una de recibir a la mascota asistencial, dos de que, pues no es asistencial, pero pues que puede ir arriba, ¿no? Pero a mí díganme dónde han visto un microbús, el mismo metro que permita que se Hasta suban la los fecha yo no he animalitos. visto. A mí no me ha tocado. Digo, yo no, Posiblemente a lo no. mejor sí haya, pero No, yo no honestamente lo he a mí visto. no me ha tocado. O sí, o sea, eso me pregunto yo. Debería de haber, por ejemplo, vagones, así como hay vagones del metro específicamente para mujeres, ¿no? Debería de existir vagones del metro. No digo que vayan puras personas con perros de asistencia, porque a lo mejor iría el vagón con dos, ¿no? Pero que estén permitidos. Fíjate que, Sí. por ejemplo, a mí me tocó ver en Canadá, en los autobuses, pues igual como cuando tomas el camión, ¿no? De una colonia a otra, y justo cantidad de gente con sus perros, ¿eh? O sea que se notaba que no eran de asistencia emocional, sino que eran pasajeros, ¿no? Ahí van de paseo. Ajá, y sí veías ahí los anuncios de que tenías que transportarlo con correa, ni siquiera en una transportadora, solo con su correa. Está Entonces, a lo bien. mejor ni hay la necesidad de hacer vagones o una parte del camión especializada para ello, ¿no? Pues simplemente con que te dejen pasar con él, con su correa, ¿no? Nada más con eso, ¿no? Sí, Pero pero son sí. cosas. Ajá. Sí, o sea, digo, también debe de haber ciertos requerimientos, ¿no? Porque no vas a andar paseando por toda la ciudad, trepando a tu perro por todos lados, cuando fuiste un dueño altamente irresponsable y no educaste al perro. Sí, porque también hay perros, estoy de acuerdo que hay perros que no son muy, como diría, muy sociables, que digamos, ¿no? Y pero si tú sabes, por ejemplo, mi perro no es sociable, pero no es agresivo. O sea, mi perro es de los que se esconde, y sobre todo si ve un hombre, ¿no? No sé por qué, pero no No le sé. gustan los hombres. No le gustan. O sea, llega un hombre a mi casa y le ladra mucho, sí, pero mira, un charrito, porque les ladra y, pero desde la puerta de mi recámara, ¿no? O sea, o sea, te estoy ladrando, no me gusta Sí, que o estés sea, aquí, pero no me voy a acercar. ubícate, Pero hay perros que sí atacan, ¿no? Hay perros que sí, y a lo mejor no atacan. ¿Sabes qué? Me ha tocado mucho situaciones en las que el perro no ataca, sino que quiere jugar. Y hay personas que lo toman como un ataque, o sea, personas que toman el hecho de que un perro se les acerque también, obviamente. Llega un Doberman y te sube las patas al pecho, yo sí me infarto. Claro. O sea, porque tú no sabes si te quiere acariciar, si quiere jugar contigo, te quiere arrancar la cara, ¿verdad? Yo fíjate, Pero tenía un entonces. perro que mordía nalgas. ¡Ay, Sí, iba cómo! pasando, o sea, llegaba alguien a la casa y era como su forma de recibirlo, o sea, pero no era una mordida fea, o sea, era como el pellizquito de abuela, pero ibas entrando y antes de entrar te mordía una nalga. ¿Cómo crees? Sí, muy chistoso él. Bueno, pero bueno. Pero bueno, en este caso, los perros de compañía pues están adiestrados. Sí, Los perros de apoyo no, están y llevan un adiestrados. proceso muy, muy importante de años para que puedan, ser perros, de asistencia. Sí, O no sea, es sí, de que. educarlos para que levanten la pata, para que esto luego cuesta uno y tres montones. Sí. Pues ahora imagínate que te avise si estás a punto de convulsionar, si te viene un ataque de pánico. O sea, pues sí, también los perros deben entrar en un proceso fuerte son. O sea, yo me imagino que ese tipo de animalitos que están entrenados para apoyo emocional. No es nada más de que, ay, es que me dan ataques de ansiedad, entonces me traje a mi perrito para sentirme tranquila y ya, ¿no? Pero no, supongo que están entrenados una para darte la contención y otra para tener una convivencia saludable con los seres humanos de alrededor de la persona a la que están apoyando, ¿sí? Digo, por Porque. eso hay razas justamente específicas para el tema, ¿no? O sea, si Ajá. ven por lo regular son tipo Golden, Labrador, que son perros sumamente amigables. Y que es muy difícil que un perro de esa raza sea agresivo. Aparte, y el problema con esto precisamente es que los Golden y los Labrador son grandes. Que yo creo que viene siendo uno de los principales problemas. Porque a lo mejor en ciertos lugares, si tu perro de contención fuera un chihuahua, no te darían tanto No. de tos por el tamaño del perro, ¿no? Pero sí por el escándalo. Sí. Bueno, eso sí, pero al final, Digo, a quien no le embona y a quien no le, o sea, no tiene dos dedos de frente para entender de la empatía ante la necesidad de otro ser humano, le va a encontrar un pero. que si está grande, que si no, porque yo sé que el Golden Dorado es el que es el que es más tranquilo y este es un Golden Café, ¿no? O sea, sí, ajá, porque es Chihuahua y los Chihuahuas son muy hiperactivos y estresados y nerviosos, entonces no. Bueno, sí, sí me queda claro que pues Chihuahua, justo yo no le tengo que dar contención a mi Chihuahua. No, no, es que exacto, o sea, yo no creo que un Chihuahua pueda ser un animal de contención, más bien él necesita la contención. Sí, sí, sí. Pero sí, pero además les voy a decir una cosa, por ejemplo, yo no sé y ustedes me lo dirán como psicólogas. A lo mejor no específicamente como animal educado para esto, sino, por ejemplo, mi perro ha ayudado mucho a mi hija con su cuestión de depresión y ansiedad, y no está educado para nada el perro, o sea, el perro nomás llegó y vive y sobrevive, ¿no? O sea, no hace nada, ni nos da la patita, no tiene ningún tipo de entrenamiento, pero, por ejemplo, mi hija, si no está con él, no duerme. Ah, bueno, pero aquí hablamos de un tema de vínculo que ajá, se genera con el perro y también de dependencia. Exactamente. ¿No? Pero me refiero a que no sea. O sea, que no es necesario que esté. No es necesario que esté entrenado el perro para que pueda ayudar al humano, ¿no? O sea, el simple vínculo que ya se creó entre. Claro, porque el perro es muy sensitivo. Exacto. A tus emociones, a cómo estás. Por eso. Pueden funcionar. Exactamente. Entonces, a lo mejor en este caso, por ejemplo, tú dirás, híjole, a lo mejor, no sé, mi hija tiene que hacer un vuelo de, yo no sé si mi hija soportaría un vuelo de 15 horas, ¿no? Porque uh-huh, sufre mucho de ansiedad. Entonces, a lo mejor tú dices, híjole, a lo mejor necesita tener al perro junto a ella para poder estar un poco más tranquila. A lo mejor no está entrenado el perro para eso. Yo creo que tampoco mi perro soportaría un vuelo de 15 horas. Yo creo que no lo vamos a comprobar. Pero apoyaría mucho, ¿no? Entonces aquí obviamente, sí, o, como dice Tess, tienes que, como psicólogo, tienes que expedir una constancia, ¿no? De la necesidad que tiene el humano de llevar al perro arriba. Pero, ¿y si no existe eso, Tess? O sea, ¿no existe qué? Esa, o sea, si no, a ver, ¿cómo lo pongo? O sea, que si no existe la capacitación, que el perro esté la capacitación del perro para, ajá. Ah, no, porque realmente el perro con lo que cumple es con la función de dar tranquilidad y serenidad a su dueño. Ajá. Esa es su función. Aunque no esté entrenado. Aunque no esté entrenado para ello. Entonces yo, por ejemplo, puedo llegar contigo. Estoy en una terapia contigo, uh-huh, y tú sabes que yo tengo un perro y el perro, tú sabes por la terapia que he tenido contigo que me está ayudando uh-huh, emocionalmente, solo con existir, no uh-huh, tiene que hacer otra cosa, solo con existir el perro uh-huh, ya me está dando a mí cierta contención. Entonces yo te puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a hacer un viaje, me siento nerviosa, uh-huh, pues un viaje largo, cualquier cosa, y ya uh-huh, tú me puedes expedir una carta diciendo la señora sí, necesita su perro. Ante la necesidad real y 15 mil pesos con todo gusto. ¿Qué es eso? Ah, otra, ¿eh? Es más, o sea, es más, fíjate, si me dan los 15 mil pesos, aunque no lo necesito. Exactamente, ¿no? Sí, no, y no, eso es muy cierto, uh-huh, es lo que dices, ¿sí? Porque a mí se me han acercado un par de personas, ¿sí?, que con tal de que el perro no vaya en la pues sí, abajo en el avión, en la panza, sí te ofrecen una lana, para ¿sí?, que tú expidas el documento de que sí es un perro de necesidad emocional. Uh-huh. Y no dudo que haya muchos que sí uh-huh, tienen una gran falta de ética. Uh-huh. Y pues sí, ni por 15, o sea, hasta no, por menos. 1000 pesitos, si no es que uh-huh, hasta menos, ¿no? O sea, sí, digo, uh-huh, imprimir una carta, redactarla e imprimirla, pues que te va a quitar 10 minutos y un peso de tinta. Uh-huh. Y vas a cobrar 300, 400. Y podrías hacerlo por empatía, ¿no? Con el, o sea, tú como como psicólogo, como te digo, en el caso de que yo dijera, yo no lo tengo como oficialmente. Pero no, pero no saberlo. Ahí sí, es pero otra una cosa es que sí sea, por lo que tú quieras, sí sea necesario. Como apoyo, entrenado o no entrenado, que sea, a que se quieran pasar de listos los dueños y brincarse muchos procesos y pagar menos lana porque el perro vaya en la panza. Sí, es que porque nada más es la lana del el pasaje del perro. Tienes que gastar, como dice Tess, ¿no? En una transportadora especial, que si lo van a sedar, que si le hace falta esto o aquello, pues ponérselo. Y es más. Y para... todos los permisos de. Ajá. Pero sí, porque además no es lo mismo que el perro baje, o sea, por ejemplo. Si el perro va a viajar abajo solo, sí necesitan sedarlo. Entonces, si el perro va a bajar a viajar sentado junto a ti, el perro no necesita ser sedado, ¿no? Uh-huh. Va a ir tranquilo porque va a estar contigo, ¿no? Y no puede ir sedado porque en teoría pues son perros de asistencia. Exactamente. Entonces, pues sí, me va a dar una crisis y el perro dormido. Y tú despierta, despierta, que me siento mal. Ajá. Sí, no, pero eso que menciona Mar es muy real, o sea, referente a tu pregunta, sí, definitivamente tú vas a expedir la carta cuando en primera es tu paciente, conoces de su proceso y sabes del vínculo que tiene con el perro, ¿no? Que sí le da esa contención, esa seguridad, entonces por supuesto que sí, pero como dice Mar, ¿no? O sea, muchas veces se te acercan para justo, ¿no? De, oye, y pues una carta. Hola, de, mucho pues, gusto, sí. Soy fulano. ¿Me puedes dar una carta diciendo que mi perro lo necesito? Y tú, a ver, espérame. No, o sea, pues, por ejemplo, cuando pasan esas cosas, como bien dice Mara, y que seguramente hay gente con mucha carencia de ética, y lo sabemos que en todos lados hay. Y que como bien dice Mara, ¿no? O sea, por 3 pesos... Lo hace. Lo hacen. Digo, pues no es tu paciente. Dices, pues ahorita lo único que tengo son zapatillas de ballet, ¿no? No sé si te sirvan, ¿no? Cartas no tenemos, pero zapatillas de ballet sí. Cartas no te venimos manejando en este momento, pero... Pero las zapatillas de ballet sí. Y esas las tenemos hasta el 2x1. Sí, porque, o sea, justo... O sea, están haciendo pues un mal uso, ¿no? De algo que es muy serio, así de simple. Es que, sí, ahí está la cosa. Es que, ¿sabes qué? Eso puede ocasionar que por esa razón, por el mal uso que se hace de esas cartas, por el mal uso que se hace de la posibilidad o de la situación de los perros de apoyo... A lo mejor hay lugares o transportes que empiezan a dejar de recibirlos por el engaño del que son objetos, porque a lo mejor el lugar te va a decir, bueno, okay, sí, es una situación real, necesitas al perro contigo porque si no te va a dar un ataque de ansiedad que a lo mejor yo no voy a saber cómo controlar o cualquier cosa, entonces bueno, va. Y luego te vas dando cuenta que eso es total mentira, que el señor va... Lingui-li-lingui en el avión y el que va sufriendo es el perro, ¿no? Y entonces, lamentablemente por el abuso o por el mal uso de ciertas necesidades, es que también... De ciertas facilidades que nos proporcionan, ¿no? Exacto, hay lugares que dejan de darlas. Porque por los engaños de los que... O sea, aunque digan, ay, sí, pobrecito. No, pues sí. O sea, a lo mejor... hay establecimientos o lugares o transportes o cualquier cosa que saben que van a generar molestia en otros pasajeros o clientes, porque lamentablemente hay mucha gente que se molesta con la presencia de los perros. ¿Sí? Y sabes que vas a generar molestia y sabes que te puede afectar, a lo mejor hasta en tu clientela, o sea, te puede reducir la clientela. Ese vuelo en específico o esa visita, a lo mejor hay gente que si llega a un restaurante y ve a un perro sentado junto a una mesa, ya no entra. Sí, ¿no? Los debe de haber, sí. Y entonces te vas a dar cuenta que eso te va a afectar en ventas, digamos, ¿no? Y tú como restaurante, vamos a hablar de un restaurante, vas a decir, ok, bueno, lo voy a dejar pasar porque la señora lo necesita por cualquier cosa, y luego te das cuenta que no lo necesita, y tú ya estás perdiendo ventas debido al engaño de esta persona, y pues no se vale tampoco, ¿no? Digo, tampoco hay que abusar. Por eso ya hay lugares, y ya es más común ver espacios pet friendly, restaurantes sí, pet friendly y demás, ¿no? O sea, sí, pero eso sí ya son hechos especialmente para, y ya las personas que van ahí ya saben que va a haber perros. Exacto, sí. Sí, aquí por ejemplo existe una cafetería que se llama, ay, no me acuerdo, Starfusers, algo así, y es más bien más un lugar dedicado a los perros, ahí los extraños son los humanos. O sea, toda la decoración y todo está adecuado a los perros, y tiene su área de juegos para los perros, y tiene, ¿cómo se llama? Comidas especiales, pastelitos, bebidas, inclusive hacen fiestas de cumpleaños para los perros y todo, porque es un espacio pensado en los perros. Y los humanos, pues, son los que los llevan. Los invitados. Sí, ¿eh? O sea, son los que los llevan porque los perros no pueden llegar solos. Entonces, ya hay muchos lugares así, pero también hay muchos lugares que no están hechos específicamente para perros, pero que ya los están aceptando. Y sí, hay mucha gente que no va a ir. Y la verdad, o sea, vamos a ser realistas. Es válido que no te gusten los perros. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, eso es válido. Lo que no es válido es que ataques a una persona que está siendo acompañada por un perro de un animal de apoyo. O de no apoyo, pero es mi perro. Sí, y es si mi... a ti no te gustan los perros, pues está bien, ¿no? O sea, pero no me ataques. Eso no te da derecho a que descalifiques o ataques. Sí, siéntate más lejos, ¿no? Sí, pues simple, ¿no? Es que es como a mí no me gustan los niños, ¿no? Y me los tengo que estar soplando, ¿no? Me los toman. Pues sí, pero no vas a un McDonald's, ajá, a un Burger King donde sabes que va a estar atascado después. Ándale, sí, nunca lo he hecho, ¿no? No, no, no. No, imagínate, por ejemplo, o sea, yo nunca fui una mujer de muchos niños, o sea, la verdad es que tampoco tengo mucha sangre para los niños. No, como no he llegado al grado de otras personas que casi casi los golpean en la calle a los pobres niños. Bueno, pero yo no era de esas que, o sea, hay personas que ven un niño y van hacia el niño, ¿no? Ajá. Enseguida se acercan y todo. Pero pues tuve a la mía, entonces a mí me daba mucha risa porque me decía, pero si a ti no te gusta el niño, sí, pero esta es mía. Claro, no, sí, claro. Esta es mía, ya está así. Sí, le aguanto muchas cosas y todo. Pero yo, por ejemplo, digo, con mi hija, sí, pues sí. La tenía yo que llevar. Sí, porque uno toma la decisión, ¿no? O sea, yo tampoco soy niñera y tengo dos. Sí, y me soplaba yo a todos los niños del McDonald's, pero por ella, pero jamás en la vida agredí a ninguno. Pero hay personas que sí lo hacen. Y hay personas que agreden a los animales de compañía, nada más por el simple hecho de que no les gustan. Sí. Fíjate que alguna vez estaba yo con Mara en un restaurante. Y y justo decidimos esperar el tiempo que se tardaran en darnos una mesa afuera para poder fumar nuestro cigarrito y el chalecito y demás, ¿no? Ajá. Y todavía en la Ciudad de México podías fumar dentro de los, bueno, no dentro de los restaurantes, en las terrazas. En las terrazas, ¿no? Y total que estamos ahí muy cómodas y llega el mesero y me dice, oiga, ¿le puedo pedir un favor? Le dije, pues de que puedes, puedes, de que te lo quiera hacer, pues es donde vamos a negociar, ¿verdad? Ya sabía yo por dónde iba porque entró justo una familia, unos papás con sus moconetes, ¿no? Y que sí puede apagar su cigarro. Y le dije, no. Es que hay niños. Ah, pues es que ese es su problema, esta es mi área. Entonces, así como yo respeto el área de los no fumadores, pues justo exijo ya e invoco mis derechos como fumadora a no apagar mi cigarro. Y pues si no les gusta, pues como a sus chamaquitos de aquí, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues obviamente se acerca el gerente. Nos sacaron esposadas. No es cierto. Se acerca el gerente y me dice, mire, yo le entiendo su postura porque yo también fumo, pero cuando a mí me piden de forma agradable que yo apague mi cigarro, yo lo hago porque pues soy empático. Le dije, qué bueno que usted sea empático, yo no lo soy, ¿no? Porque quien debería de ser empático es el señor que está metiendo aquí a sus niños, ¿no? Ajá, en un área que no le toca, punto, punto. Obviamente, pues ya movieron a estas personas, pero el papá todavía de los niños se atreve a decir que qué irresponsable. Y volteé y dije, no, qué irresponsable eres tú y qué omiso eres ante tu responsabilidad de cuidar y proteger a tus hijos, que a mí me son intramusculares, por cierto, ¿no? Entonces, todavía de que no respeta los derechos del otro, pero uno tiene que estar respetando los derechos de ellos, ¿no? Entonces, pues simple, ¿no? No te gustan los perros, pues siéntate 3 meses adelante o vea de esos restaurantes todavía básicos y primitivos que dicen no se admiten perros. Uh-huh. Y ya, y todo se arregla en la vida, ¿no? ¿No? Sí, realmente sí, pero aparte... muchos problemas. Pero aparte, o sea, lo peor del caso es cuando no tienes la empatía hacia la persona, porque hablando de los animales de apoyo... A lo mejor, ok, como les digo, sí, que no te gusten los perros es válido, que no sé qué. Pero si estamos hablando de un animal de apoyo, o sea, las personas tienen que ser un poco más empáticas y entender que el perro está ahí por una real necesidad de su dueño, no por el capricho uh-huh. de nadie. Uh-huh. Y la gente, pero hay gente que no lo entiende. Pero bueno, justo. Vamos a seguir platicando de esto ahorita que regresemos del corte. Porque aquí este es el principal problema, no si el local lo acepta o no, sino que hay gente que no es, bueno, eso también, que el local lo acepte o no, pero también que la gente que está ahí no está siendo empática con la necesidad del ser humano, ¿no? Entonces, vámonos a un corte, recuerden nuestras redes sociales, tenemos MX en Facebook o en Instagram, nuestro número en cabina 2292104766 y regresamos en un momentito, no se vayan. Estás escuchando Entre Colores. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostramos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores. Síguenos en nuestras redes sociales, Estereovoces MX en Facebook e Instagram o en nuestro WhatsApp en cabina 2292-104766. 2292-1047-66. Regresamos. Dale voz a tu marca Estereovoces MX. Entrevistas, menciones, spots publicitarios, espacios de transmisión, publicidad visual. Publicítate con nosotros, somos tu mejor opción en radio online. www.estereovocesmx.com. WhatsApp 229-210-4766. Ponte en contacto a través de contacto@estereovocesmx.com. Dale voz tu marca en Estereovoces MX. Estereovoces MX presenta todos los miércoles a las 9 de la noche Sin Tabúes con la Saldrete, un espacio donde hablaremos de todo y de nada, donde podremos darle rienda suelta a todos esos temas que aún nos callamos, un programa repleto de risas, reflexiones y experiencias, un momento y espacio con Tess, Mara, Esca y Fanny Aldrete, solo aquí en Estereovoces MX. Betsa, la marca por excelencia de arte y tejido artesanal. Tejemos prendas, accesorios y amigurumis a crochet. Tejidos personalizados. Tú tienes la idea, nosotros la tejemos. Enviamos a toda la República. Participamos en ferias y eventos. Betsa. la marca por excelencia de arte y tejido artesanal. Síguenos en nuestras redes sociales, Betza-VER, Betza-VER, en Instagram y en Facebook. O comunícate con nosotros al 2292-446610, 2292-446610. Estereovoces MX presenta Viernes a las 9 de la noche, bajo la conducción de Javier Gómez. Quédate en casa. Las olvidadas de los 80s y 90s. Las olvidadas de los 80s y 90s. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, Un viaje al pasado, con lo mejor de la música. De dos de las mejores décadas musicales de todos los tiempos, los 80s y los 90s. Tengo un mes con el mismo pantalón y qué. Hace un mes que yo viajé. Los más grandes éxitos y todos esos temas que ya no se escuchan en la radio. Para ti, en un programa lleno de recuerdos, nostalgia y eso sí, buena música. ¡Ay, ay, ay, qué calor! Quédate en casa, las olvidadas de los 80s y 90s. Solo aquí, en Estereovoces MX. Ya estamos de vuelta en Entre Colores. Sigue acompañando a Betty, Mara y Tess en este espacio que da voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso y entonces decíamos, bueno, aquí el punto principal es la falta de empatía de las empresas, de los lugares y de las personas que asisten a los lugares. Porque puede ser que el restaurante sí te reciba, ¿no? Que diga, ok, sí, o el local o la tienda o el quien tú quieras. Que yo creo que esto se da mucho. Que tú lleves a tu perro de apoyo, o sea, creo que de compras difícilmente lo llevas, ¿no? O sea... No, sí hay quien lo lleva, ¿eh? Sí. Ah, ok. Sí. Inclusive, por ejemplo, la tienda de Liverpool, aparte de que te deja estar con tu perro ahí caminando en la tienda y demás, claro, obviamente tú te haces responsable de tu... perrimo conete, ¿no? Entonces, pero tienen inclusive hasta carriolas, para que te las prestan, pues. Ok. Para que traigas a tu perrijo en la carriola. Sí, inclusive hay centros comerciales que también ya, que hay unos que no tienen carriolas, tú puedes llevar la tuya o simplemente con que lo traigas cargado, obviamente. Ajá. No vas a ir al centro comercial con un Doberman. Generalmente son perros pequeños. Pues fíjate que yo en Liverpool sí he visto perros grandes, ¿Sí? Sí, sí he visto, por ejemplo, lo que se llama Mara Golden. Sí, nunca he visto un pitbull, nunca he visto... Yo sé, a mí se me ha tocado. ¿Sí? Y digo, por ejemplo, yo me llevo a mis cuatro críos, los dos de dos patitas y los dos de cuatro. Y son grandes, son tus hijos grandes, o sea, y son son afganos, entonces son perros grandes. Ay, esos son grandes, pero son divinos. O sea, es una hermosura. Sí. Entonces son perros grandes y sí, no he tenido en ningún lugar pet friendly problema con que no entren o por el tamaño o algo, No, yo creo que ya una vez que el lugar es pet friendly, pues ya no se puede poner con cosas de que, a ver, si mide más de tantos centímetros, no, o sea. Como si fuera juego de feria, ¿no? Ándale. Sí, ¿cuánto mide para ver si entra? Los juegos de McDonald's, ¿no? Que te dicen que nada más hasta cierta estatura pueden entrar los niños. Ajá. ¿Ah, sí? ¿También los miden? Sí, porque... si te fijas, pues generalmente, y te lo digo yo porque llevaba yo la mía, ya llegó un momento que ya no podía entrar, porque como son juegos tubulares, ya los niños de determinado tamaño ya no caben bien. Se atoran. Sí, se pueden atorar. Okay. Entonces, básico, porque yo sí pregunté. ¿Y por qué no se puede subir si ella? No, señora, porque se va a quedar atorada. Y yo, ah, ok, está bien. Ah, bueno, así pues sí. Así pues sí. Así pues sí, que no se suba, ¿no? Entonces sí, tienen inclusive hasta una como regla con dibujitos y todo donde el niño se pone. La jirafa, ¿no? Ándale, ándale, una cosa así. Si el niño ya llega a la altura que está marcada, pues lástima, Margarita, el niño con no puede. Con la pena. Con la pena. Mm. Entonces, pero aquí, bueno, pues ya no vas a estar midiendo a los perros, ¿no? Pero bueno, la tienda ya lo aceptó. Estaría genial. Estaría genial. A ver, niño, por favor, ponga a su perrito aquí. O sea, la tienda ya lo aceptó, el restaurante, el autobús, el avión, no sé qué, ya lo aceptó, ya tiene sus políticas y que los acepta, o porque es un lugar pet friendly, o simplemente porque tú ya mostraste una prueba de que es un animal de apoyo y que lo necesitas a tu lado. Para sí, tu pero ahora dale educación a la gente. Exactamente. Entonces, aquí, y creo que en muchos de los temas que hemos tratado, y en muchos de siempre caemos en lo mismo. Siempre caemos en lo mismo. La falta de empatía de las personas, uh-huh. Y otra es poca educación que existe al respecto. Yo creo uh-huh. que la empatía, no sé, honestamente, mi hija pasó hace ya muchos años por la primaria, no sé cómo esté ahorita. El plan de estudios, bueno, a lo mejor no nos metemos en eso porque con otro... No, cállate, cállate, no. Cállate no. Los ojos, sino... Pero deberían existir una materia o una... Pues te acuerdas que la había, hace 3000 años antes de Cristo... Estaba la materia de civismo. Ahí se los ojos, ¿no? Como que 3000 años antes de Cristo. Yo la llevé, Tess. Por eso lo dije, manita, ¿sí? Porque 3000 años antes de Cristo. Uh-huh. Sí, después la decidieron, ajá, y después, y justo en esa materia, digo, no te enseñaban temas de, justo, ¿no? De los perros, te enseñaban pues algo no muy simple. Existía, en aquel entonces sí. No existía el perro. Sí, pero te enseñaban algo básico elemental. El respeto. Sí. La empatía. Sí. ¿No? Pero yo creo que, o sea, conforme van avanzando las cosas, conforme va avanzando la vida, conforme van avanzando las ¿cómo le llamaremos? Esto de los perros de apoyo que antes no existía. ¿No? O el a lo conocimiento, mejor, o sea, ¿no? La investigación. Sí, porque uh-huh. A lo mejor sí existía el perro que le daba un apoyo emocional al dueño, eso creo que debe de haber existido siempre, pero no ya con una referencia un médica, digamos, ajá. Uh-huh. Ya no era con un entrenamiento ni con que ya era oficialmente el perro sí, de no apoyo. Sí, no había una base científica, exactamente. Como dice Mara, ¿no? No existía eso, entonces por eso no te lo enseñan, pero eso que ya existe ahora, que ya es real, que hay una base científica que dice que los perros pueden brindar un apoyo emocional al ser humano con problemas emocionales. Sí, pero ahora quitarle la estupidez humana. Exacto, bueno, necesita lo difícil, eso sí, no hay escuela que te lo quite, pero sí debería de haber ya una materia que dijera, si es algo real, algo que ya existe, algo que está pasando, pues vamos a adecuarnos al entorno de la vida real, de la vida actual, uh-huh. Y decir, bueno, existen animales de apoyo emocional para las personas, animales que pueden ser transportados y ser llevados a lugares públicos, como son los perros, entonces vamos a aceptarlos, ¿no? Uh-huh. Y deberían de existir algo así para que, o sea, enseñemos desde niños a respetar eso. Así como debes de enseñar a un niño a respetar al ciego, al sordo, al minusválido o al humanito de enfrente. Al humanito de enfrente, sí. O sea, al que tiene alguna condición diferente uh-huh, o uh-huh. especial, así como lo debes de enseñar, pues debes de enseñar que así como esa persona que no puede caminar necesita una silla de ruedas, ¿no? Y tú no vas a llegar y vas a decir, ay, no, por uh-huh. favor, quíteme la silla de ruedas porque me estorba, ¿no? Pero, Betty, en determinado momento eso no le corresponde al sistema educativo. No, no, en tu casa te deben educar para eso. Ah, exacto, ¿no? O sea, por mucho que digan los libros de texto y tengas un docente claro. que habla de respeto, de empatía, de amor al prójimo, lo que quieras, ¿no? Pues si en la casa tú lo que ves es que el papá y la mamá patean al perro, violentan, pues por mucho que diga la academia, ¿no? Ese es el problema que yo creo que tenemos, ¿no? La falta de educación en casa. En casa, o sea, los niños hoy en día, yo lo he dicho, pobres moconetes, los tienen calidad de mascota, casa, comida y juguetes. Sí. O sea, creo que pasean más justo a sus perrijos, los que tienen perrijos, que los que tienen humanitos, o sea, de verdad es un abandono tremendo y un pasotismo extraordinario en el que, o sea, el sistema educativo debe de darle las herramientas, y también viene la parte en la cual, o sea, nadie le puede decir nada a mi querubín, ¿no? O sea, como dijo Mara, muy cierto, o sea, señora, disculpe, pero está más educado que su hijo, ¿no? O sea, tristemente, o sea, hoy por hoy vemos que no se les puede decir nada a las criaturitas, ¿no? Y sabes qué, Tess, y hay hogares en los que sí se les da algo más de casa, comida y juguetes. Y juguetes, que sí los pasean, que sí, pero no hay educación, no hay valores, no hay, o sea, todo lo compensan con cosas materiales, ¿no? O sea, a lo mejor el niño viaja mucho y va para allá y va para acá y tiene eso y tiene el otro, pero no tiene valores. No, claro, tiene, no tiene lo más y no importante. Y aparte no tienen amor. Porque además yo creo, Tess, que una de las mejores maneras de demostrarle a tu hijo la empatía y el amor hacia el ser humano es amarlo y ser empático con él. Educarlo. Esa es la mejor muestra de amor hacia los hijos. O sea, si tú lo ignoras a tu hijo, estás enseñando a tu hijo que se vale ignorar a los demás seres humanos. Okay. Si tú ignoras las necesidades emocionales de tu hijo, le estás enseñando que se vale ignorar las necesidades emocionales de los demás. Y si a mí me ignora emocionalmente mi madre, pues imagínate si yo, ¿qué puedo tener de empatía hacia los demás? Absolutamente nada. Porque la persona que me debería de amar más que nadie y darme y tener hacia mí toda la empatía del mundo no la tiene, pues yo, ¿por qué la voy a tener con los demás? Y ahí viene la pirámide de violencia, ¿no? Exactamente. Y al final, no es culpa del niño. Bueno, pues el niño nada más es producto del adulto, el fruto no queda lejos del árbol. Exacto, es como yo digo, cuando vas a un lugar y ves que un niño está haciendo atrocidades, da ganas de darle nalgadas a la mamá del niño. Claro. Porque normalmente... Sí, es que hay mamás que de verdad quieres... darles una deschongadita. Sí. Yo, por ejemplo, he visto los niños que maltratan a los animales enfrente de sus papás y me dan ganas de ir a darle los pelos a los papás. Sí. Sí, no hacen nada. No, y todavía si alguien les llama la atención, o sea, otra persona ajena, o sea, todavía se ofenden, ¿no? Porque tú no tienes ¿qué pasó ahora en el Estado de México, ¿no? En Izcalli. El tema de la maestra. Ah, sí, Betty y yo nos aventamos un programa de todo ese tema. Ah, la maestra deschongada, sí, pobrecita. Sí, o sea... ¿Cómo te atreves a regañar a mi hijo? ¿Cómo te atreves a levantarle la voz a mi hijo? ¿Cómo te atreves? Sí, pero a ver, de un niño maleducado, cualquiera va a ser padre o madre. ¿Por qué? Porque le va a poner límites. Entonces, no te gusta, haz tu función. Deja de estar de omisa y haz tu función. Edúcalo, porque ahorita Mara dijo algo muy cierto. La mejor muestra de amor es educar. Porque tú puedes aguantarle a tu moconete todas sus graciosadas. El mundo no se las va a aguantar. Exacto. No, no, y eso es algo que tú le tienes que enseñar a tus hijos. Pero si desde casa no hay empatía. Y ahorita, Betty, dijiste algo muy cierto. Al final nosotros en este programa siempre terminamos dándonos cuenta que el problema no es como tal el problema de discriminación que hablamos. El problema es siempre la gente. Sí, la falta de... Ahí vamos a mandarles una bomba atómica. Sí, o sea, pero todo el problema, no, lo peor de mandar la bomba atómica es que quedarían vivos muy pocos, porque lamentablemente... Ojalá sean los buenos, sí. Eduque. O lamentablemente son menos los buenos, y sobre todo en estos tiempos, son menos los niños educados y con empatía que los niños maleducados y sin empatía. Esa es una triste realidad que estamos viviendo. O sea, nos estamos dando cuenta que tú vas a un lugar, por ejemplo, por poner un ejemplo, vas a, como dijimos, el McDonald's, ¿no? Con tus hijos. Uh-huh. Y empiezas a observar a los demás niños y te das cuenta que... ¡Ay, que son bien hijos de la luna! El 80% de los niños, ¿sí?, están agrediendo a los otros y no los dejan, uh-huh, pasar y los avientan. Y la mamá... A gusto la mesa platicando. Ahí sentada, dos nalgas platicando, ¿no? Uh-huh. O sea, yo si estoy sentada en un lugar que, porque a lo mejor sí, si un niño llega y le quita el paso a mi hija de 7 años y de 6 años, a lo mejor mi hija, que es de armas tomar, se enoja y le suelta un zape al chamaco, ¿no? Es válido desde el punto de vista que la niña se está defendiendo, pero por supuesto que en ese momento yo me voy a parar y le voy a decir, hey, oye, así no se arreglan las cosas, ¿no? Uh-huh. Es que el niño me empujó. Ok, entonces le dices, oye, sabes que no me empujes, pero no lo golpea, ¿no? Exacto. Pero la mayoría de las mamás ven que el niño le está dando el golpe o maltratando o gritando al niño y no hacen nada. O no hacen nada. Están ocupadas en el chisme. Sí, está más bueno el chisme. O a lo mejor no están ni en el chisme. Están en TikTok, haciendo un TikTok. No sé si... A mí no me vas a evidenciar, Betty. O sea, sí, pero yo estoy segura de mí no vas a estar hablando. Que tú no estás con el boconete en McDonald's mientras estoy con mi perrija. Bueno. Pero sí, tienes razón, están a lo mejor haciendo su TikTok, están a lo mejor subiendo sus fotos a su Instagram en lugar de estar haciendo lo que deben de hacer. Sí, creo que en algún programa, y creo que fue con ustedes, que yo comenté de una vez que en donde hablamos de las buenas y las malas madres, de un post, sí, que yo vi de la mujer esta que sacaba fotos para subir a las redes de ella con su hija en un día de playa o de alberca o algo así. Y que todo lo que sucedió, sucedió en las fotos, porque la vida real nunca pasó. La mujer ni siquiera tocó el agua, la niña nunca tocó el agua de la alberca. Nunca hicieron, nunca convivieron, nunca jugaron, solamente posaron para las fotos. Y entonces, ¿cuántas veces no hay mamás que están en algún lugar público y están sacando fotos? Aquí en el McDonald's con mi bendición y aquí jugando. Así la vende. Y la Bendy sacándole los ojos al niño de justo. Y la señora en el celular, en el TikTok. Y qué felices somos, y cómo divertimos, y cómo convivimos, y cómo creamos un... Porque el amor y familia es lo más importante. Sí, y y la bendición ya le sacó los ojos y le picó, uh-huh, las orejas al niño de justo. Y lo mismo pasa, digo, porque ya nos desviamos un poco, ¿no? Sí, pero con los animales, sí. Lo mismo pasa justamente con los animales, ¿sí? Que los llevamos al parque para los perritos y esto, a los jueguitos, y vemos que el perro, o sea, es poco empático con los demás, y pues, uh-huh, ya cumplimos con la función de sacar a pasear al perro, uh-huh, ¿sí?, a que se vaya a unos juegos, y no me estoy, siendo responsable de si mi perro está agrediendo a otro perro. Uy, uh-huh, es que ese es otro tema. Ay, mira, algo tan básico, levantar sus heces. Sí. Ese es un tema que, bueno, o sea, si yo sé que tengo un perro agresivo, porque hay perros que son agresivos, y ni modo, o sea, si son, no sé, sí, por qué razón lo son, porque no soy veterinario y no conozco de las emociones de los perros. No sé por qué un perro sea agresivo, pero si tú ya sabes que tienes un perro agresivo, no lo lleves a un lugar donde hay perritos que pueden ser atacados, ¿no? Y ahí sí niños que pueden ser atacados. Y niños que pueden ser atacados, entonces... Y hasta adultos, pues, porque hay perros que atacan a los adultos, no nada más, atacan a todo lo que se mueve. Sí. ¿Sí? Y entonces, aquí nosotros teníamos el caso de un vecino que tiene un perro que es una cruza de Doberman con labrador, un animalote, ¿no? Entonces es un perro maníaco depresivo, ¿no? Suma las dos personalidades. Sí, y entonces la cuestión es una, el tamaño del perro, ¿no? O sea, que es un perro que impone. El perro llegó aquí cachorro, pero era un cachorro que parado medía 2 metros. Sí, sí, sí. Madre de Dios. O sea, en dos patas medía 2 metros el cachorro. Imagínate ya cuando llega a la edad de adulto, ¿no? Que ya no te ve tardar. Pero, ¿y el cachorro qué quiere? Jugar. O sea, sí. El perro no sabe que mide 2 metros. El perro no sabe que te impone. El perro quiere jugar contigo. Claro. Y entonces lo soltaban, lo sacaban suelto aquí a los jardines del condominio. ¿Y qué hacía el perro cuando te veía? Se te iba encima. Para jugar cachorro. Contigo, no para lastimarte. Y se Pero encima... en lo que yo me entero. Exacto, en lo que, en lo enteras, que yo me entero y si jugar... soy diabética. Yo cuando sabía, yo cuando quería bajar, yo sí le decía a mi hija, asómate a ver si no está Paquito, porque se llama el perro. se llama Paquito. Y si está Paquito, no bajo. ¿Por qué? O sea, no. Y yo le decía a mi hija, o sea, si vas a bajar al de nosotros, que es una mirrulla de 50 centímetros, o sea, no lo bajes porque Paquito se le iba encima al mío, y el mío, bueno. Sí, a doble infarto. Sí, a doble infarto el pobre, porque ves esa cosa que se te viene encima, que quería jugar con él. Entonces también ahí tiene mucho que ver la empatía del dueño. O sea, sabes que tienes un perrito que no es agresivo, pero que es grandote. Y juguetón, y puede espantar a la gente, pues amárralo, o sea, sácalo con correa, sí, pero cuánta gente, y cuántos casos, por ejemplo, un tema de los pitbull son la cosa, más cariñosa y más, mensas de este mundo. Sí, yo tengo una vecina que tiene una y es un pan de dulce. Sí, o sea, son un amor, entonces, pues tienen esta mala fama, de ser perros agresivos y demás, porque sí, desgraciadamente la gente, pues los ha ocupado para un tema de peleas y estas cosas, sí. Y pues dice, o sea, son perros fuertes, ¿sí? Entonces también que te obliguen que sí, porque nada más es pitbull, sacarlo con bozal y con cadena y dices, híjole, pues volvemos al punto. ¿No? Mis perros son más educados. Sí, sí, eso sí es una realidad. O sea, que sí hay unos que son agresivos, sí. Sí, y la raza que quieras, ¿eh? O sí, sea... sí, porque hasta un chihuahua te puede arrancar un pedacacho de pierna. Ay, los chihuahuas están locos. Sí, lo sé. Los chihuahuas hay que mandarlos con el etólogo. Sí, ¿verdad? A todos. Sí, pero, o sea, no tiene nada que ver el tamaño del perro ni nada para que el perro te pueda lastimar. Pero sí es una realidad que tú sabes lo que tienes, como con los hijos, yo siempre he dicho. Tú sabes lo que tienes. Claro, que te hagas es otra cosa. Es otra cosa. Pero bueno, regresando al tema de los animales de apoyo, que también... Después de que ya destrozamos a las mamás irresponsables, ¿no? Que ya destrozamos al Paquito que sale y juega, ¿no? Sí, no. Y que te mantiene de rehén en tu casa. Regresamos a la parte de los animalitos de apoyo. Realmente sí, o sea, sí es necesario que haya una educación al respecto. Información. Yo pienso que mucho de lo que pasa también en estos casos es ignorancia. Sí. Uno que la gente, uno, te puedo apostar que hay mucha gente que no sabe que existen los animales de apoyo emocional. Y hay otros que saben que existen, pero les vale, ¿no? Bueno, ese ya es otro cantar. Porque yo no ocupo. Sí, porque como yo no lo necesito. Y si yo no lo ocupo, pues no existe. No me interesa. Uh-huh. Así es simple. Entonces, es una parte ignorancia y es otra parte falta de empatía, más falta de empatía que ignorancia. Pero yo creo que sí es necesario que se hagan, no sé, vamos a suponer que no te lo enseñen en la escuela, que en tu casa te tienen que enseñar esto, pero sí debería de haber un poco de información al respecto, sí, de por parte de ¿quién sería? De los organismos de salud, porque sí, este es un tema de salud, o sea, el perro de apoyo emocional es un tema de salud, de uh-huh, salud emocional, pero salud al final, no porque no te sí, estés, te traigas el ojo de fuera, no estás enfermo, o sea, la salud emocional es muy importante. Y entonces, pues acuérdate que sin salud mental no hay nada. Exactamente. Entonces, debería de haber, así como existen que jornadas de información de anticonceptivos. De anticonceptivos. Y que jornadas de información por, no sé, salud para la diabetes. Y que jornadas de no sé qué. Debería también de haber jornadas para de educación sobre la salud mental, sobre la salud emocional, y en ello... De hecho, la SEP sí lo tiene contemplado, ¿eh? ¿Sí? La SEP sí tiene contemplada la Semana de Salud Mental. Sí, okay. ya tiene años ahí, que la tiene contemplada. Y ahí que incluyan que existen estos, así como, o sea, así como hay personas que se curan con pastillas, hay personas uh-huh, que se curan con perros. Ajá. Sí. Los perros los ayudan a contener, los ayudan a pasar las crisis, los ayudan a sobrellevar ciertas situaciones que los ponen en riesgo emocional, y que ahí está, o sea, no le vas a decir, o sea, no vas a agarrar y vas a decir, a ver, tráete a ese pan, no entras, ¿no? Uh-huh. Exacto. O, a ver, los que traigan antidepresivos no pueden pasar. ¿No? Pásenme tres. O mochense. Sí, a ver, los antidepresivos para acá, por favor. O sea, eso no lo hacen. Entonces, que sea considerado, que exista la conciencia, que se cree la conciencia de que en estos casos el animal es un medicamento. La medicina. Es la medicina del ser humano. Entonces, sí, así como no le pides a la gente cuando está entrando, a ver, vacíeme la bolsa a ver cuántos antidepresivos trae, uh-huh, pues, o sea, igualmente no lo vas a estar permitiendo entrar porque trae un animal de apoyo. No, y hay veces que es lógico, porque los perros de apoyo traen su chaleco, o sea, que uh-huh, dicen que es perro de apoyo. Es que eso creo que también es importante, ¿eh? O sea, si ya tienes real un perro de apoyo por cierta situación, por autismo, por no sé si los autistas usan. Sí, animales, sí, sí. Por autismo, por ceguera, por ansiedad, por lo que tú, por la condición que tú tengas. Hácelo saber a los demás de alguna manera. O sea, también tenemos que ser claros. Creo que ahí es donde falta difusión. Que tampoco. Creo que ahí falta. El otro humano no es adivino. Exacto. Para saber que tu perro es un animal de apoyo. Si tú le pones el chaleco especial, que además diga así grandote. Porque aparte, hay una cosa bien importante que mucha gente no sabe. No los puedes tocar. Ah, sí, claro. Tú no los puedes tocar y uh-huh, lamentablemente hay muchos seres humanos que ven un perro y enseguida lo quieren tocar. Sí. Porque les de mí no mucho. Vas a estar hablando, Beatriz. Pero sí, si pero ves... una pregunta. Yo, por ejemplo, veo un perro porque... Digo, yo a todos los perritos les hablo, ¿no? O sea, ajá, los seres humanos no, pues los perritos sí, ¿no? Entonces sí voy pensando, ya, yo lo amé, ¿no? Pero si hay uno que me llama mucho la atención, por lo regular sí le digo al dueño, ¿puedo tocarlo? Y ya me dicen, sí, sin tema. ¿No? Sí, porque uh-huh, a lo mejor pero no es sí, animal tienes... de apoyo, pero es nervioso. No, pero tienes mucha razón. O sea, es algo que ni siquiera sabemos hacer, preguntar si lo podemos tocar. Uh-huh. Y ahorita lo que dice Mara, ¿no? O sea, no puedes tocar a un animalito que es de apoyo. No uh-huh, puedes. Entonces, pero deberían de haber... todos deberíamos de preguntar antes de tocar a un perro ajeno. Sí. Esa es una. Dos, si tú tienes un animal. Y en todo, todo, ¿eh? Justo iba a decir lo mismo. Oh. En todo, ¿eh? Si van a tocar un perro, una perra ajena, pero pregunte si puedo. Todo tipo de animal ajeno. Sí, exacto. Y dos, si tienes un animal de apoyo, de alguna manera hazlo saber. Existen los chalecos especiales. Si no tienes dinero para comprar el chaleco especial, caramba, no sé, ponle una playera y en la playera píntale con algo ahí, perro con de apoyo. Con lentejuela, o con algo que la gente entienda. Oye, ahorita estaba pensando, ¿los sugar serían animales de apoyo? De apoyo económico. ¿Qué? Y emocional a lo mejor también, ¿no? Y no, también, yo creo que eso no, nada más sí. Económico. No, emocional también, es porque no hay nada más. Ay, lo dices con tanta seguridad. ¿Sabes por qué? No, porque me encantaría tener a alguien que me resolviera los problemas económicos y no estresarme, porque tengo que pagar un recibo de luz, ¿no? Por ejemplo. Ah, buen punto, uh-huh. Sí. Entonces. Claro, bueno, que es, o sea, es apoyo económico y emocional, porque te da una tranquilidad. O sea, ustedes no me van a decir que los problemas económicos no son una gran causa de los problemas emocionales de la gente. Sí. E inclusive motivos de suicidio. Así es. Sí. Entonces, pero bueno, entonces ya sabemos que también los sugars son animales de apoyo. Así entra. Que no critiquen a las chicas o a los chicos que tienen su sugar daddy. Y póngale su mom, chaleco al sugar. De no tocar, por favor. No lo toques. No toques a mi sugar baby. Durante tres meses es mío. Ajá. ¿Tres meses nomás tú? Ay, pues vale, es que vas cambiando el modelito, ¿no? Ah, bueno, sí, si puedes cambiar el modelito, sí. Ay, pues, discúlpame, quien no puede cambiar mucho el modelito son los sugar babies, pero las sugar mom y los sugar daddy, eso sí pueden estar cambiando. Ah, eso sí puede modelito. Cambiar el modelito. Sí, el sugar rato, baby sí. Ya se fregó, ¿no? Sí. Pero bueno, no después de este comercial de Nicole, sí sabemos que también son animales de apoyo, ¿no? Sí, entonces, hay que poner, ¿no creen que eso falta normalizar? O sea, que sí debe de haber a lo mejor una campaña, una reglamentación justo sí. Para que podamos identificar los animales de apoyo. Es lo que te digo, o sea, es falta de información también, te. Sí, ahí porque sí, tú sí. No lo sabes, o sea, tú ves a alguien que va en la calle con su perro y a lo mejor entra a un lugar, a una cafetería uh-huh. O algún lugar, y tú enseguida dices, ay, pero ¿cómo? Pero tú no sabes, no sí. Tienes manera de saber tú... Ser humano, ¿cómo se llama? Que no tiene teóricamente pensante. Terrícola normal y pensante. No tienes manera de saber que el perro que viene con Tess es un apoyo emocional. Eso ¿cómo lo voy a saber? Pero eso normalmente se nota. Pero pero ¿cómo voy a saber yo que ese sí. Perro es un apoyo emocional? Entonces. Sí. Si realmente existiera esa concientización por parte de las autoridades de salud de decir, a ver, sí. Vamos a informar al público en general uh-huh. Que los perros de apoyo existen y que van a estar traer un chalequito. ¿Hay algún color especial? Fíjense, no lo sé. Tengo entendido que sí, dependiendo de a lo que se dedique el perro. Ándale, entonces a ver señores, el amarillo es para el autista, el azul es para el de ansiedad, el rojo es lazarillo, el no sé, ¿no? Y entonces ajá. Ya tú lo sabes, así como te enseñan toda la vida sí. Que el semáforo verde y blanco rojo tiene su función, sí. Pues el chaleco de determinado color en el perro tiene una función. Ajá. Y entonces ya lo sabes, y entonces ves venir al humano con el perrito, con su chaleco de apoyo, y no lo vas a atacar, bueno, si eres una persona... correcta y decente, pero muchas veces no es que seas correcto o indecente, sino que no te gustan los perros y le haces cara de fuchi, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor si supieras que viene apoyando emocionalmente al humano, ya no le pides su tarjeta, ¿no? Sí. En una de esas le pide su tarjeta al perro, ¿no? Disculpe, ¿me podría dar su tarjeta? Porque sí, yo ocupándolo. Ando ¿no? Ocupándolo. Exacto. No, simplemente ya. Fíjate, será de broma. Respeto. Será de broma, pero a lo mejor justo que yo puedo estar pasando por situaciones emocionales que nunca se me había ocurrido una mascota asistencial, y veo a otro porque ya estoy documentado de que este chalequito, justo puedo acercarme con mucha tranquilidad y preguntar, oye, ¿cómo es este trámite, no? Justo. ¿Dónde conseguste a tu perrito? Quiero, necesito uno. Eso, ¿no? Me sigue sonando como con doble. No, es como algo tan fácil. Cuando ves a una persona, ya, y yo lo hice. Cuando mi mamá empezó a tener problemas de movilidad por la edad, yo una vez vi a una señora que traía una andadera con silla. Y yo dije, mi mamá necesita eso. Entonces yo sí me acerqué a la señora y le pregunté, ¿sí? ¿Dónde la compró? Sí. ¿No? Entonces a lo mejor tú ves eso y ves al animal de apoyo y dices, ay, ahí me gustan mucho los perros y a lo mejor mi perro puede ser un apoyo. Entonces voy y me acerco y le digo, oiga, ¿cómo lo entrenan? ¿O dónde me acerco? ¿O quién me consigue uno? ¿O cómo, no? ¿O tengo que ir al psicólogo? O sea, no sé, preguntarte cómo, ¿no? Sí, ¿cuál es el proceso, no? ¿Cuál es el proceso? Entonces ya la gente te dirá cómo hacerlo y ya servirá hasta de... Tú vas a servir de apoyo a otro humano con ese problema para que obtenga su animalito de apoyo, ¿no? Sí, bueno, chicas, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, pero... El programa, mana. El tiempo, no. Yo espero tener todavía muchísimo tiempo. Dejémoslo que se nos acabe el programa, mi Betty, por favor. El tiempo del programa. Se nos acaba el tiempo del programa. Me generaste ansiedad, voy a ir por mi... ¡Sí, sí! ¡Ve por tu perro, sí! Vámonos. Déjale. Entonces, que dejemos esto claro. Sí. Por favor, hay que... Antes de atacar, si es que, bueno, todavía no existe esa educación respecto a los animales de apoyo, y nadie nos ha informado cómo se va, cómo se visten, cómo es el chaleco, cómo están. Hay algunos que lo traen muy claro y muy grande, letras brillantes y grandotas. Pero si no lo sabemos, entonces por lo menos tratemos de ser empáticos e investigar, ¿no? ¿Por qué está el perro? Claro. Antes que nada, ¿no? Justo. Creo que eso vendría siendo más bien la clave, ¿no? O sea, antes de atacar, principal, investiga por qué está el perro ahí, ¿no? Claro. ¿Algo con qué cerrar, chicas? Pues fíjate que yo cerraría ahorita con esto que dijimos de falta de información, que a lo mejor sería el primer programa en el cual no totalmente quedaría el tema de en cancha de la no empatía, sino que a lo mejor es falta de información y que nos informemos, diré Manuel Can, la verdad nos hará libres, pues vamos a documentarnos, ¿no? Exacto. Y pues sí, ¿no? O sea, justamente dentro de la información, pues erradicamos la ignorancia. Y pues bueno, o sea, no toquen perros que no sean suyos, de dos patas o de cuatro. Sin preguntar. No los toquen, sí. Pregunten primero, ¿no? No, ya en serio, pues bueno, o sea, si no sabían que existen este tipo de animalitos que cumplen con esta función, pues bueno, esperemos que les haya quedado un poquito más claro a cuál es su función, a qué se dedican y demás, ¿no? Entonces, y como siempre, pues a respetar al prójimo. Yo nada más agregaría que si alguno de nuestros radioescuchas está considerando que probablemente sea candidato o requiera de una mascota asistencial, acérquese a un especialista en la salud mental para que les haga saber cómo es el proceso y en qué casos sí se ocupa y en cuáles no. Sí, tienen que acercarse al especialista de la salud mental, una, para que les diagnostique cuál es su condición, ¿no? O sea, de que ahora sí que qué padezco. Que no te digan padece osito, no sé si saben ese chiste. Sí, sí. Padezco osito, pero o sea, ¿qué padeces? Y de si hay alguna manera en que a lo mejor te gustan mucho los animales y ahí está la solución, ¿no? Bueno, pues gracias, chicas. Nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana con otro tema interesante. Que tengan un excelente día. Pásensela bien. Tess, Mara, muchas gracias. Gracias. Betty, muchas gracias. Gracias, Mara. Buenas noches. Buenos días. Es que ya tengo sueño. Perdónenme.